Aquí estamos nuevamente con un nuevo bloque de la Docta Anarca. Han pasado por aquí estudiantes de la Asamblea de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba que nos han contado su experiencia de organización formidable en estos tiempos oscuros que corren. Y recientemente ha pasado José Merciel, compañera estudiante de la carrera de Geografía, con un análisis maravilloso sobre uno de los temas más emblemáticos de Ramón Ayala, el Mansú, y nos ha deleitado con sus análisis, sus letras, sus historias, sus anécdotas, y nos ha mostrado otra faceta de este país que es Argentina, país enorme, de variadas ecorregiones y de variadas culturas. Y ahora seguimos con un tema que ha sido fundamental, sobre todo en las sociedades que sucedieron a las historias contadas por Ramón Ayala, es decir, a las sociedades industriales, a las sociedades de las ciudades, que tiene que ver con una historia, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la lucha de clases, que es el primero de mayo, o bien la conmemoración del movimiento, o sea, es el día del movimiento obrero. Es el día del movimiento obrero a nivel mundial, aparte. Ese es otro dato interesante porque ya vamos a ver que fue objeto de controversias en muchos lugares porque se decía que era solamente de Estados Unidos, que era una clase social acomodada, que en otros lugares no era tan así, pero la realidad es que el único país en donde el primero de mayo no tuvo afirmación, no tuvo anclaje, no tuvo referencia, fue en el mismo Estados Unidos, incluso en Canadá, o sea, dos países que no celebran ni reivindican el primero de mayo. Bueno, dos países, estamos hablando del Estado, no estamos hablando de la gente, estamos hablando de los presidentes, los gobernantes, pero la realidad es que ahí, en esos lugares, es donde ocurrió esta movilización, una movilización dada por los famosos mártires de Chicago. Nosotros lo traemos a colación a este evento porque hay una historia íntima de organización sindical y anarquismo. O sea, los mártires de Chicago eran fundamentalmente anarquistas y este programa se llama La Docta Anarca. Entonces, si juntamos los puntos, la línea de puntos, podemos hablar de historia y anarquismo. Y podemos, bueno, también hablar de geografía porque ya estamos planteando una ubicación en el mapa que es el estado de Illinois en el año 1886. El estado de Illinois, donde se encuentra la ciudad de Chicago, era hacia fines del siglo XIX una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, con una población inmigrante altísima que venía de los ferrocarriles, en donde llegaban miles de ganaderos desocupados e inmigrantes de todo el mundo, como bien decíamos, fundamentalmente de Alemania, de Italia, de España, y las jornadas laborales eran de hasta 18 horas. Inclusive en esas jornadas se encontraban niñas trabajando y, bueno, por supuesto, mujeres. La revolución industrial fue muy intensa en esas épocas y es lo que llevó a la conformación del movimiento obrero para defender derechos mínimos como eso, digamos, la reducción de la jornada laboral, porque estaba siendo directamente fatal. De hecho, el reclamo de los mártires de Chicago, a partir del cual se conmemora el primero de mayo, tenía que ver con una división del día en tres partes básicas, sencillas. Si dimos 24 por 3, nos da 8. Quiere decir 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, pedían los mártires, y 8 horas de sueño. Básicamente, esa era la base para que la gente pudiese vivir en condiciones más estables, más gratas y más lindas. Sobre todo porque la reivindicación de las 8 horas permitía generar más puestos de trabajo también ante una inminente migración de personas. Y los mártires de Chicago, bueno, fueron un grupo de 6 anarquistas acusados de arrojar una bomba hacia un cuerpo policial y haber asesinado a un policía, a un efectivo, pero el juicio estuvo plagado de irregularidades, por lo cual ese día pasó a ser, digamos, de conmemoración por la crudeza del estado represivo estadounidense. Y entre ellos los anarquistas eran George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies y Louis Ling. Creo que de las 6 personas que nombré, o 5, 4 eran alemanes y superaban, digamos, los 30 años, salvo Louis Ling, que se suicidó antes para evadir el juicio, porque realmente eran ellos oradores y eran personas que organizaban mítines semanalmente. Y la acusación de que habían lanzado una bomba era falsa, después se corroboró. Pero bueno, básicamente la cronología de los acontecimientos es que el 1 de mayo de 1886 hubo un levantamiento de 200.000 trabajadores, en donde se inició una huelga por Chicago y que derivó en movilizaciones todos esos días, el 1, el 2 y el 3 de mayo. Porque como decíamos, Chicago era una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, o sea, la segunda más grande de Estados Unidos en densidad poblacional, y que más precarizaba a sus trabajadores. Ya en otros estados de Estados Unidos, las patronales concedían el permiso de trabajo de 8 horas, pero en Chicago eran de hasta 18 horas. Y todas estas movilizaciones llevaron a que, el día 3 de mayo, una compañía policial procede a disparar sobre la gente, deja un saldo de 6 muertos y de esa manera se convoca a un acto de protesta al día siguiente, un 4 de mayo, en la plaza de High Market, que es donde se produce como el acontecimiento más relevante de estas movilizaciones, que es, bueno, cuando se acusa a los mártires de Chicago de haber violentado a las fuerzas. Y fue ahí, digamos, donde el artefacto explosivo estalla entre los policías, lo que deja un muerto, varios heridos, y la policía abre fuego contra la multitud y mata a 38 personas, y Chicago se declara en estado de sitio tras un toque de queda, donde se detuvo y acusó a centenares de obreros, se allanaron casas, se allanaron sindicatos, y fue una jornada muy convulsa, que finalmente, digamos, llevó a que la jornada laboral se reduciera y tuvo un peso mundial sin límites, porque a partir de allí todos los obreros de todo el mundo se concientizaron sobre que estaban viviendo en las mismas condiciones y bueno, yo creo que hubo un consenso estatal universal de que ese fuera el día de los trabajadores, aunque el tema con que lo vamos a linkear ahora tiene que ver con la actualidad de esas demandas y la actualidad de esa disputa, de esa reivindicación, que hoy está en peligro nuevamente. O sea, 200 años después estamos replanteándonos cuántas horas vamos a trabajar, los salarios, las indemnizaciones, los despidos, cosas que los mártires de Chicago tenían muy en claro en esa época. Y un dato curioso de este levantamiento de 1886 es que en el seno de los Estados Unidos hubo un miedo porque se generara una revolución, y por eso cambiaron el día del 1 de mayo, el Día del Trabajador, del 1 de mayo al 1 de septiembre por el Día del Trabajo. Hicieron un cambio semántico ahí para dignificar ese proceso violento que es llevar a alguien a trabajar por la fuerza, porque si no se muere de hambre. Y es algo que lo vemos o en la historia argentina, también traducida en el peronismo, o sea, en el gobierno de Perón, en donde el Día del Trabajador pasa a ser el Día del Trabajo. Obviamente con todo lo que trajo aparejado el peronismo, ¿no?, en materia de derechos, pero digamos, esas modificaciones semánticas y lingüísticas también son un atentado y un lavado de cara a un montón de contradicciones que se están dando en la actualidad, disputas, porque el trabajo no es algo lindo, sino que es un trabajo, es algo forzado, es algo que la gente se ve obligada a hacer porque no le queda otra. Y la idea un poco era linkear estas demandas de los mártires de Chicago con lo que tiene que ver con la reforma laboral que va a plantear Milei ahora en el Pacto de Mayo, en donde va a desaparecer el aguinaldo y los conceptos de pago semestral o anuales, y hay una serie de medidas que profundizan la informalidad y la marginalidad y que le dan, bueno, un montón de margen a las empresas para contratar y despedir gente. Está muy bueno, Crico, lo que nos traes. Estaba pensando, cuando comentaste antes sobre cómo Estados Unidos no festeja el 1 de mayo, ahí estaba averiguando rápidamente y cómo Estados Unidos festeja, creo que es el 2 de septiembre, 5 de septiembre, por ahí, alrededor de los primeros días de septiembre, el día de trabajo, Labor Day, que siempre como que en las cosas yanquis aparece como este día en el que no se trabaja, porque vieron que los yanquis no tienen feriados casi, entonces este día en el que no se trabaja, se lo pasa con la familia, etcétera, etcétera, y no como un día de rememoración, de lucha, y hasta donde entiendo eso es intencional. Porque el 1 de mayo justamente decían iba a instar a revuelta, iba a instar a marchas y demás. Y me parece muy interesante pensar eso como digamos la responsabilidad o la falta de responsabilidad de Estados Unidos del presente con sus víctimas del pasado incluso. Así que muchas gracias, la verdad es que está genial. Da mucho para conversar ahora. Totalmente, y sobre todo, más que el dato histórico concreto de cuántos obreros, qué día, qué lugar concreta de Estados Unidos, es el debate actual sobre, bueno, qué está pasando con la gente a nivel mundial, o sea, las condiciones materiales de existencia en las cuales estamos inmiscuidos como sociedad, que son muy precarias y que nos afectan a todos por igual, por supuesto con matices, pero digo, es muy claro quiénes están quedando con la plata y quiénes están cada vez más perdiendo lo básico. Nosotros, en nuestro caso, la universidad, digamos, está siendo desfinanciada a cada paso. Bueno, inflación, reforma laboral, etcétera, pero digo, hay algo que yo creo que le jodía al Estado norteamericano, y es que el movimiento obrero se organizara mundialmente. Porque lo que pasa con el 1 de mayo es que lo festejamos acá, pero lo festejan también en España, y lo festejan en Italia, y lo festejan en Brasil, y lo festejan en Australia, y hasta no sé si en países de Oriente Medio y de Asia. Entonces, si vos tenés un día en donde la gente coordina una movilización a nivel mundial, te queda nada más la hidra capitalista que es Estados Unidos para coordinar los esfuerzos y hacer la revolución, digamos. Es como el único día en el mundo en donde telepáticamente la gente, todo el mundo se comunica por lo mal que la está pasando. O sea, actualmente Estados Unidos y Canadá son los únicos. Tal cual, los únicos dos países que no hacen nada con respecto al 1 de mayo. Y es muy loco eso de cómo cambia, bueno, como decían ambos, en vez de decir Día del Trabajador, Día del Trabajo, implica toda una construcción de sentido. Es como que cambia completamente como la intención del día, digamos. Es muy loco eso. Sí, y incluso en el seno del movimiento obrero hay una disputa por, bueno, ¿qué hacemos el 1 de mayo? ¿Nos la damos la pera? ¿Salimos de joda? ¿O hacemos una marcha? Claro, tal cual. Porque, bueno, gobierne quien gobierne, digo, ¿no? Pero yo creo que son momentos de sensibilización y de rememorización y de relectura sobre lo que estuvo pasando, porque quienes estaban luchando contra eso eran anarquistas, o sea, eran personas que luchaban no por la miga, sino por el pan, como decía Kropotkin. No luchaban por el cargo en el Estado, sino que luchaban por un sistema mucho más integral que trascendiera eso, digamos, el feriado. Y Hoy en día, digamos, estamos viendo con Milei, ahora se va a firmar un pacto de mayo, al cual ya llora, el gobernador de Córdoba va a adherir, ya dijo que va a adherir. Estamos viendo que se están eliminando o se van a eliminar las multas por trabajo no registrado, van a haber despidos discriminatorios, o sea, va a ser legal despedir a alguien por su condición sexual, por su condición étnica, por su pensamiento político. Van a haber flexibilizaciones para el contrato. Está la figura del colaborador, que apareció en su momento con Macri también para darle cabida a las apps de repartición, uh-huh, tipo Glovo, Rappi, Uber, que era como, bueno, el trabajo rápido, querés ganarte el pan, gánatelo, pero gánatelo como sea, tipo, no hay ni ART ahí, te caes de la bici, te partís la cabeza y chau, no me importa. Abandono total. Sí, aparte esas apps no tienen como una, como un límite horario, o sea, uno puede estar laburando 20 horas arriba de la bici. También se verían modificadas las indemnizaciones, puede ser. Totalmente. Se crea un fondo de cese laboral que va a reemplazar las indemnizaciones. Todo, bueno, eso en el marco de pagar menos, o sea, por lo que deberían pagar las empresas ante un despido. También, bueno, se reducen las licencias por maternidad. Esto yo me quedé cara, no sabía que iba a pasar de 90 a 45 días, o sea, es casi la mitad de tiempo que vos vas a tener para recuperarte y para cuidar a tu hija, digamos. Y después también hay penas de cárcel, hasta de cárcel, por bloqueo a fábricas con motivo de despido. Es decir, si uno participa en una movilización o si justamente, bueno, eso impide, porque es una medida de fuerza que uno toma como obrero, impedir el paso de, no sé, cierta maquinaria, te pueden despedir por eso, cuando en realidad uno está mejorando las condiciones en las cuales la fábrica funciona. O sea, la fábrica debería tomar apunte de eso, uh-huh, y no tomarlo como una excusa para despedirte. Bueno, todas estas cosas, si uno establece, ¿no?, un paralelismo entre la lucha que llevaban los mártires de Chicago con lo que está pasando, digo, hay mucha tela para cortar. Sí, sí, realmente estabas hablando sobre todo con lo último y pensaba como, ah, bueno, volvimos a finales del siglo XIX. ¿Cómo? Peor todavía, porque no solo que es un retroceso en cuanto a la cuestión de los derechos de los trabajadores, sino también ahora hay todo un esquema estatal que se mueve activamente en contra de todo, de toda forma de protesta. Está organizado. O sea, el enemigo, digamos, en ese sentido, sí recuerda, sí tiene memoria. Totalmente, totalmente. Eso es muy fuerte, justamente, que el Estado tiene memoria y no nos beneficia en absoluto. ¿Qué te iba a comentar, Crico? ¿Me olvidé? Bueno, así es. El tiempo se pasa y siempre vamos a volver a este tema con todo lo que está pasando. Seguramente va a haber movilizaciones, va a haber protestas y ahí estaremos. También las estaremos compartiendo desde acá. Y yo creo que, bueno, que el tema de la historia de los mártires de Chicago es apasionante, no por el hecho de haber sido mártires, porque es trágico, es algo que... Si hoy los mártires, o sea, hubiesen vivido 80 años, hoy tendríamos un mundo mucho mejor. Pero sí, digamos, nos deja una enseñanza sobre que el mundo es algo transformable, incluso en el seno de Estados Unidos, que nosotros pareciera que es un castillo de acero impenetrable. De repente hay movimientos que se levantan contra eso, y bueno, los países no son un todo homogéneo, sino que tienen un montón de cosas paralelas que, como decía José, son invisibilizadas. Discursos, organizaciones. Pero no le quiero quitar más tiempo a mi compañera Sara Letzen, que tenía un tema sobre una sorpresita cultural que puede ser quizá ampliada también en el próximo programa. No sé cómo la ves, Ari. Yo creo que este tema es mucho más interesante, mucho más relevante, así que vamos a dejar esta sorpresita cultural para la semana que viene, no, la siguiente, porque este programa es quincenal, recuerden. Pero bueno, muchas gracias, chicos, por darme el pie. Y yo de paso me acordé, gracias. Pensaba por un lado, una cosa que estuvimos ahí hablando implícitamente, que es el tema de la responsabilidad con el pasado. que aunque, por ejemplo, a nosotros, que estamos en edad laboral, estamos insertándonos en el mercado laboral, etcétera, que todas estas políticas nos perjudican, pero al mismo tiempo las luchas obreras históricas son las que han permitido nuestra posición económica actual, de nuestras familias y demás, y derechos que hemos adquirido y que han adquirido amistades, conocidas, desconocidas, etcétera. Y por otro lado, frente a esta desolación que me agarró, pensaba en un poco en la importancia de seguir haciendo cosas, no capaz pensando en la revolución, que esa es una idea que ya mucho no se tiene, sino en todo aporta. Como cualquier granito de arena para parar algún tipo de política, aporta, porque es otra arista en la que no se está vapuleando tanto la vida. Aunque no sea decir como, ah, ahora tenemos igualdad en todos los sentidos, es como, bueno, pero aunque sea trabajar para no estar tan mal o para estar un poquito mejor. Y eso ya vale un montón. O para acompañarnos, aunque sea. Sí, por supuesto que de 1886 hasta acá se ha diversificado la lucha y hoy la lucha obrera no es la lucha. Hay muchas formas de enfrentar a este enemigo. Y sí creo que, como decís vos, Ari, que todo aporte suma y que en esta situación, digamos, en la que estamos viviendo, donde mínimamente nos hemos podido formar en escuelas, tenemos muchos intereses que trascienden la geografía y se meten por la música y se meten por la historia, por la literatura, por la escritura, hay aportes, yo pienso intangibles, como pueden ser una canción, o como puede ser, no sé, dibujar, o mismo de las redes sociales generando un video, difundiendo alguna problemática, que enriquecen mucho más la desolación, como decías vos, y hacen, digamos, democratizan la información de alguna forma y nos permiten a nosotros eso, ser más abiertos, ser más amplios, tener también más información y tener más herramientas para entender cómo se está moviendo el sistema, porque mucho no se nos dice de esto. O sea, digamos, si Milei enuncia 2 o 3 artículos de esta reforma laboral, capaz que al día siguiente tiene también 100.000 personas. Entonces, el poder trata siempre de ocultar su verdadero carácter, se disfraza, y nosotros, bueno, ahí tenemos esa herramienta que es la lectura, la escritura, el pensamiento crítico, traducido en múltiples formas, para hacer también un lugar, un contralugar, uh-huh, se quiere decir, un contraespacio, un espacio diferencial, diría Lefebvre. Que bueno, como este es un programa de geografía y anarquismo, claro, van a ver que hay muchos términos también de geografía, muchos autores. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de Cipriano Hernández Martínez, se llama, por León Chávez Teixeiro, cantado por Roberto González. Hasta la próxima, muchas gracias por haber venido, gracias José, gracias a la Asamblea de Artes, gracias a Sari, gracias a Lu, gracias a Oli, les esperamos pronto.